Bien, vamos a saludar a Néstor Álvarez, jefe de gabinete de la ministra de la Infraestructura, Álvarez Rodríguez. ¿Cómo le va? Presente aquí en Roque Pérez por la visita al gobernador. Muy bien, la verdad que una grata mañana acá en Roque Pérez en el marco de la visita del gobernador y bueno, pues encontrándonos con toda la gente de la séptima sesión electoral que está acá presente. Estuvo recién conversando con el intendente de Alvear, Gustavo Marcos. Sí, estuvimos conversando por la semana pasada, ya tenía una reunión él con la gente del SPAR, con el tema de, bueno, tratar de llegar con 100% de cloacas y agua a toda la comunidad. Bueno, hay una licitación ahora pendiente en estos días. Y también estábamos charlando del tema de una partida presupuestaria que ya tiene destinada el Ministerio para reformas del Hospital Municipal, que ya estamos cerrando el proyecto con el Ministerio de Salud y con el municipio para ya licitarlo pronto. Así que calculo que antes de fin de año seguramente vamos a estar licitando las obras en el hospital. Se imaginará que esa es una obra muy importante para la comunidad toda, porque es el único ente de salud que tenemos. Sí, el intendente ha insistido mucho con esta obra. Esto va a ser financiado por el Fondo Fiduciario Provincial, que es un fondo propio de la provincia para esta clase de obras, así que sabemos siempre el tema salud y también el tema agua y cloaca, que va emparentado con la salud, digo, porque uno a veces no lo toma en cuenta claramente, pero cuando las reuniones que tiene nuestra ministra con el ministro Colia, siempre dice, cada cloaca que vos inaugurás son baja el gasto, la inversión en lo que es hospitales, así que creo que las dos cosas van de la mano. Néstor, hay que seguirlo el gobernador, ¿no? Porque es incansable. Sí, la verdad que nosotros generalmente nos turnamos, de hecho hoy la ministra no viene acá porque tenía una actividad en Buenos Aires, pero el sábado estuvimos en Colón, estuvo ella acompañándolo inaugurando una ruta provincial, la ruta 50, el viernes estuvimos Capitán Sarmiento, que me tocó ir también a mí acompañando a la ministra, hoy acá, mañana tenemos Pinto, y es bueno, todos los días así. Y generalmente nuestro ministerio por ahí lo acompaña en una o dos actividades, pero si uno agarra la agenda diaria, yo por ejemplo hoy observaba la agenda del gobernador y ahora tenía a las 12, tiene que estar en La Plata, 12 y algo, después en Capital y termina a las 6, 7 de la tarde con el presidente de AFA, el AFA, por el tema de la inauguración del estadio del único de La Plata, que ahí está intentando que para la inauguración llevar a hacer un partido Argentina a Brasil, así que va por ese desafío. Son diferentes temas, pero que todos hacen la misma gestión. Esto ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes.